Los espejos son por excelencia símbolos de la representación de nuestra realidad. Hay muchas historias relacionadas con estos espejos, muchas supersticiones, muchas creencias, mitos alrededor de estos objetos. Por ejemplo, ¿por qué se tapan los espejos en los velorios, en las casas donde antiguamente se velaban esos cuerpos? Bueno, la creencia popular indica que el reflejo puede retener, este espejo puede tener ese reflejo del alma del fallecido, para que no quede atrapada su alma en ese espejo. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. Se dice también que la energía vital estará durante toda la noche de ese fallecido. Entre el espejo y el cuerpo se siente que no descansa. Muchas veces hay tradiciones, ¿verdad?, de que tienes que colocar el espejo frente a tu casa, ahí a la entrada de tu casa. Muchas veces nos hemos topado que se han comprado este tipo de espejos en bazares, se han regalado, se han heredado inclusive, donde podemos decir, oye, pues yo iba a la casa de mi bisabuela y ese espejo siempre estuvo ahí. Imagínense todo lo que captó, la energía que captó. Muchas veces estos espejos han sido testigos, pues, de muertes, han sido testigos de este tipo de situaciones que compramos en algún bazar. Yo recuerdo el caso de un restaurante que compran muchas antigüedades, y entre ellos había un espejo. Ese espejo, con su mueble de madera muy bonito, lo pusieron en el baño de damas. Y había situaciones que, ya sea en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, los clientes, bueno, salían estas damas de ese baño y hablaban con algún mesero y le decían, ¿sabe qué? Hay una fuga en el baño, ya está todo inundado. Inmediatamente mandaban a la persona de limpieza y no había nada. Todo estaba seco. Había situaciones, por ejemplo, de que llegaban estas comensales, iban al baño y veían que uno de los baños estaba ocupado y de repente, pues ya no. ¿A dónde se había ido esa persona? En una ocasión estuvo Araceli acompañándome en esa investigación, en esa casa, 3 de la mañana. Estamos hablando que donde está ese restaurante, Villa de Saltillo, es una de las casas más antiguas, inclusive más antigua que la catedral de aquí de la ciudad. Es una casa muy, muy antigua. Imagínense toda la energía que hay en ese lugar. Y Araceli, nuestra amiga, decía que ese espejo había sido testigo de un asesinato. Había sido testigo de un asesinato y dice, y se refleja todo eso, todo ese coraje. Después pregunté y efectivamente fue comprado en un bazar de antigüedades, que muchas veces no sabemos el origen de ese espejo. Hay muchísimas historias relacionadas con los espejos, créame. Muchos espejos que, pues, inclusive son malditos. En una ocasión visité una casa para hacer una investigación. Como siempre lo he dicho, hay objetos que te hablan, que te llaman, que dicen, hey, aquí estoy, yo soy el principal. Yo fui porque habían encontrado unas monedas y una medalla del señor San José, y después encontraron puro carbón. Y siempre se ha dicho, ¿verdad?, que cuando la avaricia o cuando el tesoro no es para ti, se convierte en carbón. Bueno, yo iba a ese caso. Una casa muy antigua, centro histórico de nuestra ciudad capital. Y pues resulta que al pasar por una de estas recámaras, me llamó la atención los muebles de esa recámara. me llamó muchísimo la atención, y sobre todo el espejo, un espejo redondo, maderas muy, muy bonitas, o sea, imponía la recámara. Y le digo, son esas situaciones que vas y dices, oye, te estoy hablando, aquí está todo el misterio. Y le digo a la propietaria de la casa, le digo, oye, qué bonita la recámara esa, qué bonito los muebles. Y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Esa recámara se la regalaron a mi mamá, donde ella sirvió durante muchos años. Le regalaron esa recámara porque la dueña de esa recámara, una mujer de la alta sociedad, que nunca se casó, era de ella. Le digo, es que me llama mucho la atención, sobre todo el espejo, sobre todo el espejo. Y hay a veces que pasan situaciones y lo tomamos así como si nada, o sea, como que pues, no le prestamos la debida atención, ¿verdad? Y hasta cuando alguien nos platica relacionado con espejos, dice, ah, caray, aquí está pasando algo. Bueno, aquí lo que sucede es que le digo, me llama mucho la atención el espejo. Y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Ahorita que mencionas ese espejo, yo cuando voy a salir de fiesta, que me maquillo frente al espejo, dice, en vez de, tengo mi recámara, ahí tengo mi espejo, esta es la recámara de mi mamá. Y cuando me maquillo aquí en la recámara de mi mamá, frente a ese espejo, termino llorando. Me invade una tristeza, que no sé por qué, dice, pero me... Tengo una tristeza impresionante, impresionante. Y empiezo a llorar siempre que me maquillo frente a ese espejo. Imagínese lo que provoca eso. Esta mujer que dice, en vez de ir alegre a la fiesta, pues ya salgo con una tristeza. Y cuando me maquillo en mi recámara, dice, todo bien, todo perfectamente bien. Siempre sucede eso frente a ese espejo. En esa casa me pasó ese detalle. Existe también la situación, por ejemplo, una vez fuimos a otra casa al sur de la ciudad y allí habían velado a un muchacho que pues no tenía familia, pertenecía a un grupo ahí de jóvenes y lo velaron en esa casa. Entonces me decía la dueña que después de eso empezaron a suceder ciertas cosas que les daba miedo. Y fuimos a investigar eso, ¿no? Fuimos a checar eso a ese lugar. Pero siempre resultan otras cosas muy interesantes. Estaba platicando yo con una joven de 19 años más o menos. Y le digo, es que hay algo en esta habitación que me llama mucho la atención. Dice, ¿pero qué es, Santiago? Le digo, no sé. Entonces veo un espejo atrás de un mueble y le digo, oye, ese espejo, pues podemos pensar que a lo mejor, oye, no lo uso y lo tengo ahí detrás del mueble. Le digo, ah, caray, le digo, ahí hay un espejo atrás de ese mueble. Fue todo lo que yo pensé, que pues, no lo usamos, ¿verdad? Y lo tenemos guardado. Entonces esta joven me dice, Santiago, ¿puedo hablar con usted a solas? Le digo, sí. Saco aparte de mi equipo, todos los Araceli y Adrián, les digo que se retiren de esa habitación y me pongo a platicar con la muchacha. Digo, ¿qué sucede? Dice, mire, aquí pasó algo muy, muy feo que me sigue atormentando todavía. Esto hace 9 años, ya para 10 años que sucedió, pero esto me atormenta. Pues no sé, a partir de ese momento no soy feliz. Siento a veces vergüenza, me siento culpable. Le digo, ah, pero a ver, ¿qué sucede? ¿Qué relaciona el espejo con ese sentir? Dice, mire, yo tenía 10 años, Santiago, y mi abuelo vivía en esta casa. Dice, entonces mi abuelito, pues yo me quedaba aquí con él a cuidarlo. Y le digo, ¿cómo una niña de 10 años cuando tu abuelito? Dice, sí, pues en lo que se ofrecía, dice, que ir a la tienda, que a traerle algún refresco, en lo que se necesitara, ¿verdad? Mi abuelito, pues sí, también él hacía de almorzar y todo eso, más que nada para estar, porque no estuviera solo. Pero en una ocasión, dice, mi abuelito me insistió mucho. Yo lo vi un poco mal. Le dije que qué tenía, que si se sentía mal para hablarle a mi mamá o a una de mis tías. Y dijo, no. Dijo, simplemente estoy pensando algunas cosas. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Ve a la tienda a comprarme un refresco y tú también te compras algo. Dice, era en la mañana, Santiago. Pues yo me dirigí a la tienda. Yo me dirigí a la tienda y resulta que cuando llego, mi abuelo se había quitado la vida, colgándose en su recámara. Para mí fue algo impactante, imagínate, para una niña de 10 años y ver esa escena. Lo quise cargar, pues no podía, mi abuelo muy pesado, o sea, pues le hablé a mi mamá, le hablé a mis tías, llegaron, llegó la Cruz Roja, llegó la policía, y pues mi abuelo ya estaba muerto. Y no me lo va a creer, pero toda la familia le echó la culpa a esta niña, porque era una niña de 10 años, que por su descuido su abuelo había tomado esa decisión, que por su descuido no se dio cuenta. O sea, ¿pero qué va a hacer una niña de 10 años? Es lo que yo me pregunto, por lo que la decisión que tomó su abuelo. ¿Qué iba a hacer esa niña de 10 años? O sea, no podía ni cargarlo, imagínense. Bueno, ella a partir de ese momento pues se sintió a veces rechazada por la familia, evita convivir con ellos, por lo mismo, porque todavía después ya casi de 10 años pues le han hecho creer que ella fue culpable, que por un descuido de ella. Pero imagínese, bueno, ¿a qué voy con esto del espejo? Esta chica me confesó que en las noches, ya cuando todos estaban dormidos, ella saca ese espejo de ese mueble, atrás de ese mueble, y toma una soga que se la pasa por su cuello. Y ella, al reflejarse en el espejo, ella trata de ahorcarse, ¿sí? Trata de ahorcarse. Pero lógico, pues la supervivencia del cuerpo, ¿verdad? Pues hace que sueltes, o sea, que no cometas eso. Pero ella es una forma de, pues no sé, una salida de ese dolor, de desahogarse. Ella hace esto, pues he perdido como unas 3 veces por semana. Imagínense, sacar el espejo, verse, ponerse una cuerda alrededor del cuello y jalarse hasta cuando ya no aguanta más, se suelta. Eso es lo que ella hace en las noches. Y pues yo hablé con ella y le dije, pues sabes que tú no eres culpable de nada, eras una niña de 10 años, ¿qué podías hacer? Inclusive ahorita que ya vas a cumplir 20, también pues tu abuelo se las ingenió para que te fueras tú a la tienda y él tomar esa decisión. Dijo, pues yo ya no quiero sentir esto, Santiago, entonces siempre pues tratar, ¿no?, de evitar que vayan a tomar el mismo camino, ¿no?, para alejarse de todo esto. Esto sucedió en esa casa y no sé si todavía a la fecha esta joven siga haciendo esa tortura, ¿no?, frente a ese espejo. Muchas veces también los espejos, ¿verdad?, ¿cuántas veces nos hemos tomado una fotografía frente a un espejo y salen personas atrás de nosotros? Seres de oscuridad, tal vez. A veces no ponemos atención, ¿verdad? Nos toman una fotografía frente a un espejo y bueno. Pero hay gente que sí checa muy bien todo esto. Bueno, en una ocasión, por ejemplo, existen pantallas que son espejos negros. Es un espejo negro. En una ocasión tuve la oportunidad de ver un video, hacer una investigación en esa casa. En esa casa la compraron a una persona, que a un comerciante le compraron esa casa. Esa casa está muy cerca de un arroyo. Y pues resulta que la hija de esta familia veía a un hombre en las escaleras. Cuando iba bajando, veía así una silueta. Veían un hombre que subía las escaleras, escuchaban los pasos en la madrugada. Se encontraron ciertas cosas en ese lugar como para hacer ciertos rituales, como para la buena fortuna, ¿no? Y sabíamos, tenemos de antecedente que el antiguo dueño de esa casa pues tenía algunos comercios, tenía algunos negocios, y pues tal vez hacía ese tipo de rituales, ¿verdad? Para mejorar las ventas, para que le vaya bien y todo esto, como muchos, muchos lo hacen. Bueno, en una ocasión, le digo, alcancé a ver ese video. Llega una sobrina de esta familia, pero pequeñita, estamos hablando de algunos 6 años la niña. Y estaban probando esa cámara de video. Y la señora le estaba cantando una canción, y la niña empieza a bailar y está baile y baile, porque pues era su sobrinita chiquita que se la habían dejado a cuidar algunos días. Y bueno, pues la señora le estaba cantando y la niña estaba bailando. ¿Cuál es la sorpresa? Que en esa pantalla, en ese espejo negro, se ve que pasa un hombre. Se ve la silueta como si estuviera ahí escondido, como si estuviera al acecho. Se ve claramente cómo pasa ese ser de oscuridad reflejado en ese espejo negro. Se ve claramente. Y esto, créame que se dieron cuenta días después de esto que había sucedido en ese lugar, en ese espejo negro. En ocasiones compramos, estos espejos en tiendas de antigüedades, ¿no? Pero ¿a quién pertenecieron? ¿De qué fueron testigos estos espejos? Sabemos que hay muchísimos rituales que si pones algunas veladoras en la madrugada frente al espejo y dices algunas y haces algunas invocaciones, te vas a ver tu rostro, pero ya de viejo. Hay este tipo de rituales. Yo conozco personas que lo han hecho por simple curiosidad, porque dicen, oye, ¿sí es cierto eso? Y créeme que hasta de susto los han barrido, ¿eh? Este es el caso de una joven que compró un espejo. Bueno, lo compró la mamá para su hija. Un espejo de cuerpo completo. Y desde que lo colocaron el espejo frente a su cama, también muchas cosas que dicen, oye, no puede estar un espejo frente a tu cama también. Desde que se colocó ese espejo enfrente de la cama de esta chica, de esta joven, empezó a tener pesadillas. Empezó a tener muchísimas pesadillas, no podía dormir. Le empezó inclusive a la joven a cambiar el carácter. O sea, ya no era la misma de siempre. Le empezó a cambiar el carácter. Inclusive, fíjese, este tipo de pesadillas, más el no poder dormir y cambiarle el carácter, a ser más agresiva con la mamá, con su hermana, con su papá. Su hija mayor, pues no estaba enterada de esto, porque pues ya está casada, vive en otra casa. Y la mamá le confiesa todo eso. Le confiesa todo este tipo de lo que está pasando. Y como siempre hemos dicho, oye, si siempre ha estado la casa tranquila durante 20 años, ¿qué hace que ahora en un mes estén sucediendo este tipo de cosas? ¿A qué le dimos entrada? ¿A qué le dimos permiso? Pues lo único nuevo era el espejo frente a la cama de esta chica. Ya era muy agresiva. Ya no era ella. En eso su hija mayor se entera porque su mamá le cuenta como que ya está desesperada. La hija mayor se asesoró, investigó y bueno, ella lo que el consejo que le dio a su madre fue ponerle agua bendita. Lo pusieron dentro de una bolsa negra, le rociaron agua bendita y dentro de la bolsa rompieron ese espejo. Rompieron este espejo y les aconsejaron que fueran a un lugar donde hubiera agua corriente y fueron a un arroyo. Fueron a un arroyo a tirarlo, donde hubiera agua corriendo. Y me comenta esta persona, me dice: Santiago, no me lo vas a creer, dice, en serio. Cuando hicimos todo esto, rociarle más agua bendita, romperlo dentro de la bolsa y tirarlo en el agua de ese arroyo, dice, ahí donde quedó esa bolsa, el agua empezó a hervir. Dice, empezó a hervir el agua, empezó a burbujear, estaba, sabemos que el punto de ebullición son los 100 grados, imagínense. Cuando tiran esta bolsa con ese espejo maldito, el agua del arroyo empieza a hervir. Es impresionante lo que sucede, ¿eh? Que muchas veces no sabemos en qué se utilizaron. Recuerdo una persona que se dedicaba a restaurar casas y muchas veces dicen, oye, vamos a ver, pero ya eso ya no lo quiero. Todo lo que se quedó en la casa, tírenlo, regálenlo, lo que usted quiera. Y me dice este arquitecto, fíjate que había un espejo enorme, Santiago, muy grande el espejo, pero lo curioso de este espejo es como si un león con sus garras lo hubiera pasado así de lado el espejo. Dice, así estaban marcadas unas garras en ese espejo, en esa casa que ya tenía muchos años abandonada. Dice, ese espejo nadie lo quiso, Santiago. Nadie lo quiso. Le digo, sirven para rituales estos espejos. En otra ocasión, realicé una investigación en un lugar donde rentaban una casa a estos jóvenes. Muy barata la renta. La casa, pues bien, como para una pareja recién casados, muy bien la casa. Había más casas en ese lugar, un terreno enorme acá al poniente de la ciudad. Y resulta que ya el matrimonio ya se quería ir, dijo Santiago. De hecho, los fines de semana nos quedamos, dijo, ahorita estamos aquí porque usted concretamos esta cita en la casa. ¿Qué había sucedido en ese lugar? Ahí hubo una desgracia, vivió un matrimonio. El hombre, lleno de rabia, de celos, pues asesinó a su esposa y después él se quitó la vida. Al llegar a ese lugar, créame, le digo, la renta era muy barata. Siempre cuando iba el dueño a cobrar, nunca quería pasar al interior de esa casa. Le decían, es que mire, porque empezaron, cuando estos jóvenes llegan, a los pocos días había olores fétidos dentro de la casa. Dice, es que mire, no sé, está tapado el drenaje, pero huele muy mal. Y el dueño nunca quería pasar de la puerta. Nunca quiso entrar. Y de hecho, los jóvenes, este matrimonio joven, pues rociaban aromatizante por toda la casa, pero era un olor a muerto. Un servidor y mi equipo checamos, el lavabo, checamos el fregadero y no olía ni a drenaje. Bueno, en esa ocasión muchas veces hay personas que dicen, oye, invítame a una investigación, es que yo sé de esto, es que yo conozco. Y muchas veces por tratar de impresionarte, de decir, ah, pues déjame impresiono aquí al equipo de Santiago para que vean que yo muevo todo esto. Esta chica empezó a encender unas veladoras frente al espejo que estaba ahí. Y prácticamente quería a fuerza que se manifestara algo. le gritaba que se manifestara, le zapateaba incluso. Yo lo único, cuando esta chica estaba haciendo eso frente al espejo, vi que cruzó una sombra de una mujer hacia el resto del terreno. Salgo inmediatamente, no vi a nadie, pero veo claramente la silueta de una mujer. Imagínese esa muerte con violencia en ese sitio. Después, a lo mejor no se manifestó algo así grande, ¿verdad? En forma, frente al espejo, dentro del espejo. Pero a mí empezaron a suceder ciertas cosas después de eso. Sentía que alguien me seguía. Sentía una desesperación. Como, para que me entienda un poquito mejor, es como cuando alguien a quien usted le tiene miedo lo amenaza de muerte. Que le dice: oye, la próxima vez que te vea, te vas a morir. O sea, usted anda así como que: oye, no, déjame voy por esta cuadra, déjame voy por este barrio, que no me tope este cuate, si no me va a matar. Así era mi sentir. Ese mismo, de persecución, de peligro, de miedo. Inclusive, a la siguiente semana, yo andaba en una investigación en una ex hacienda, sentía una sombra o alguien muy grande aquí frente a mí. De hecho, hasta para prender la lámpara que traía en mi cabeza, no podía. Después, tenía que ir yo al grupo de oración. Y créanme que me decían: no, oye, vas a ir en la casa de Ramiro, 6, 7 de la tarde. Y créanme que entraba yo a ese lugar, a esa oración, como si alguien me viniera correteando. Como cuando uno estaba pequeño que jugaba a los encantados, ¿se acuerda? Que hasta se arqueaba uno para que no te tocaran. Así entraba yo a la casa de este cuate. Me decían: ¿qué traes, Santiago? Le digo: es que no sé qué traigo, pero de traer algo traigo. Gracias a estas oraciones, a ese grupo de oración, eso se fue. Hay muchas personas que checan este tipo de rituales en libros, en algunas pláticas. Alguien les dice: hay que tener mucho cuidado con todo esto, hay que estar muy atentos. No sabemos los peligros que podemos desencadenar frente a estos objetos que son estos espejos, y más cuando no conocemos la procedencia de ellos. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.